4 minutos y estamos entrando, para variar, tardísimo. Sí, vamos a empezar a hacer spam justo en este momento. Y pues mientras tanto, mientras Navi se acomoda, porque también acaba de llegar. Si vieran ahorita en este momento la cabina, verían que Navi está estilando agua por el cabello. No tiene zapatos porque están endemoniadamente mojados. Están afuera de la cabina los zapatos y y el operador nos la está haciendo de tos porque estamos mojando la alfombra, pero no hay forma de secarnos sin quitarnos la ropa, y no me pienso quitar la ropa en este momento. Entonces, por eso haremos así el programa, ¿no? Así es. Bueno, sí, operador, ¿qué te parece si mientras nos acomodamos aquí y le ponemos los zapatos a Navi a la fuerza, te pones de la carpeta de The Bochka, que es el grupo invitado de hoy? Bueno, no el grupo invitado de hoy, pero sí la música de hoy, The Bochka. Busca la carpeta que se llama Madden Facebook Telling. Ok, señor, estamos hoy verdaderamente mojados y enojados. La verdad, sí, muy bueno. Bastante fastidiados, de tenemos hecho. Tenemos muy buenos temas hasta sí. Eso. Sí. Sí, en el disco 1 de Bochka, A Mad and Faithful Telling, algo así se llama. Sí, de Bochka 1. Pon la que quieras y ahorita la presentamos. Sí, pon la que sea y la presentamos, hombre. Del primer disco hay una que se debe llamarse The Clockwise, no sé qué, The Clockwise Witness. Perfecto, es la 03 del primer disco, ¿sale? Muy bien. Esto, perfecto. Esto es The Clockwise Witness, The Clockwise Witness. Y ahorita volvemos a Conspiranoicos en Radio Kusei Network. Vámonos. Música, señores. It don't look right in broad daylight. It don't feel right to me. If you win the rat race, if you come in first place, then a rat is all you will be. And we say, oh. In this moment of atonement. Thank you. y quiere escuchar. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Cusey Network Radio. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Señor Búho, ¿cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. Una, dos. ¡Más de 8,000! ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. De Alfaro, ¿cuál es el tema central? Bueno, a eso, güey. ¡Ey! ¡Estamos al aire! ¡Vamos! ¡Operador, un yeah! Por... ¡yeah, por favor! ¿No tenemos sonido de ovación? Pon un sonido de ovación, por favor. A ver. Sí, tú puedes, operador. No, bueno, pero ya estamos al aire en Conspiranoicos a través de Cusey Network Radio. Gracias. Gracias, público conocedor. Que nos agarra desapercibidos. Nos agarran en descuidados porque... pues no nos dijeron cuando iban a... Bueno, sí nos dijeron, sí, pero nos dijeron, pero no pusimos atención, señor. Y ya estamos en Conspiranoicos, hoy que traemos locutores mojados, el pato que yo lo vi pasar en chinga en su limo y en lugar de pararse y darme ride, pasa y me salpica el pato. Pato, ¿por qué hiciste eso? No, pato, en lugar de parar tu limosina, que hoy sacó su limosina de esas que son como Hummers modificada. Ajá. Y traía el rodado alto acá para la lluvia y todo el rollo. Y no, el pato dice, mira, ahí va el Navi, déjalo salpico, ¿no? Acelérale. No, pato, no. Sí, pato, ¿por qué le haces eso a tus compañeros de programa? ¿Ves? ¿No ves que ando? Me va a dar gripe, pato, ¿no? Va a ser una gripe aviar porque te la propició el pato. Sí. Señor, tenemos nota pambolera, ¿verdad? Hoy tenemos nota pambolera, señores y señores, pero ¿qué le parece? También tenemos invitada. Hola, Alexa. Ah, sí. Hola a todos. O sea, no conforme con no hacer su programa como debe, viene a no hacer el de nosotros. Claro, tengo que arruinar los demás programas. Si no puedo mejorar el mío, sí, si va, quiero arruinar los de los demás. Es un boicot. De todos modos, escúchenla 2 horas antes de que empiece este programa, se lee y entonces no vale la pena, pero igual. Se fuman el programa de Alexa y ya que están hartos de escuchar a Alexa, ya se avientan un buen programa. Así es. Sí, la verdad, yo creo que es lo que va a pasar. De hecho, más bien pienso que van a aguantar 15 minutos y van a apagar la radio. No, que no la paguen, nomás bájenle. Nada más bájenle y a las 7 le vuelven a subir y ya no hay problema. Sí, hagan eso, así me dan rating. Sí. Me late. Para que se vea pero al menos yo no me mojé con la lluvia. ¿Ah? Ah, no, no, pues es que... ¡Bien! Me mando el spam a mí mismo. Otro idea, operador. Oigan, qué pregones nuestros yeas, ¿eh? Me late. Sí, sí, sí, se escuchan bastante bien, ¿eh? Ahorita que ya... En estereofónico, tenemos yeas estereofónicos. Sí, sí, sí. Tenemos todos nuestros efectos, están en estéreo, señor. A partir de que llegamos a esta cabina de radio y tenemos mejores encoders, mejor equipo y operador de cabina y todo lo demás. Mejor operador de cabina, porque el que teníamos la verdad es que no la armaba, ¿eh? Era demasiado peludo, señor, para ser un buen operador de cabina. Ay, güey. Acuérdate. Ah, yo estaba hablando de usted, no de Chewbacca. Acuérdate de Chewbacca, Alex. Ah, yo lo recuerdo. Tan sexual él. Sí. ¿Tan sexual? Sí, era sexy él. Yo siempre tuve fantasías con Chewbacca. Tan peludo, tan grrr. Tan grrr. Esos colmillos de Chewbacca, La forma en que me miraba, entonces la llevaba. Qué cosa tan más bonita. Pero Chewbacca estaba enamorada del pato. Sí, pato, ya sé que estaba enamorada de ti, pero tú, no, tú era, nunca lo pelaste. ¿Era un Wookiee gay? Era un Wookiee raro, porque la verdad es que tenía cierta filia por las aves en sí. Ah, sí, ya recordé, me acuerdo de ese señor programa. Cuando andaba persiguiendo al pato ahí, en la cabina. Sí. Bueno, señor, ¿y de qué habla el mundo del fútbol esta tarde? Hoy el mundo del fútbol. A ver, operador, aviéntate el fondo de la nota pambolera y súbele a mis audífonos, porque yo no escucho nada. No, yo no escucho, operador. Aunque pongas cara ¿De qué? Ahí está. Bueno. Y ya que ha empezado este fondo... Ya está Alexa ya aquí maniobrando el asterisco, entonces yo creo que ahorita... No, así es a los chismes. Bueno. ¿A los 15? Los chismes. Ah. Ponga atención, señor. ¿Quién piensa lo que quiere? Yo no sé. No, eso está mal, señor. Bueno. Alexa, es que ya no escuché. Bueno, y ahora que tenemos ya el fondo inspirador y toda la cosa, es llegado el momento de la nota pambolera, señoras y señores. Resulta ser que... ¿A cuántos días estamos de que empiecen los Juegos Panamericanos, señores? 15, ¿no? Y este tema ya lo hablamos en el programa pasado. Y... O 20. 20 días de que empiecen los Juegos Panamericanos, ¿no? Pero resulta ser... Panamericanos, resulta ser que... nuestra querida Federación Mexicana de Fútbol aún no tiene definida la alineación, ni siquiera la convocatoria para los Juegos Panamericanos, señores. Y les recuerdo que cuando se empezaron a trazar objetivos para el nuevo cuerpo técnico que llegó, estamos hablando de categorías menores, de la mayor, del Chepo y de todos los demás auxiliares, prometieron oro para los Panamericanos. Entonces, con un equipo que no tiene, que ni siquiera se ha formado todavía, que no tiene partidos definidos para prepararse, y que probablemente va a ser la selección que fue a la Copa América y quedó en el nada decoroso último lugar, a pesar de la localía, yo dudo que vayan a traer la medalla de oro a casa, señores. Bueno, aunque quién sabe, probablemente tengan una oportunidad. La verdad es que los Juegos Panamericanos, como sabemos, nunca van a tener el nivel de unos Olímpicos, y en fútbol jamás el de un Mundial. Ah, bueno, señor, pero de todos modos, aunque muchas de las selecciones no están mandando a sus mejores equipos, pues la selección está... Fue la del desmadre en Ecuador, señor, para que... Ah, sí, el de las chicas lindas en el hotel. Esa mera, señor. ¿Las putiasaltantes? Esa mera, señor. Esta selección es la que va a ir a los Juegos Panamericanos. Bueno, es la que parece que va a ir a los Juegos Panamericanos. Entonces, como le digo, a 15 días de que empiecen los Juegos, no hay definida ni siquiera la convocatoria. Deja de eso, no están definidas ni siquiera la vía olímpica, está terminada, o sea. No, la vía panamericana ya está terminada. No está terminada. Alexa, el que no está terminado es el extraño. Por acá nos dicen. Yo estuve en la vía olímpica el sábado y no está terminada. Ah, bueno. Aunque hayan dicho que sí, no está terminada. Yo voy a la vía olímpica todos los días y sé que no está terminada, pero no es la vía olímpica, es vía panamericana. Vía panamericana. Pero, no. Pero aún va el comité organizador, o sea, aquí en 15 días tiene para sacar los pequeñitos detalles que le faltan a la villa. De hecho, debe haber un camino que va desde la villa hasta el OmniLife y no está construido todavía. Ah, ya está. Claro que sí, Alexa. Se trunca a mitad del camino y sigue puro campo traviesa. Sí, sí, sí. Pero... No, pasa por enfrente de la escuela donde trabajo. No, el camino que van a seguir los atletas. Ah, no, ese sí, no está terminado. Sí, sí, sí, pero estamos hablando de que es una obra que realmente con las marchas, con el tiempo muy recortado te tomaría una semana terminarlo. Entonces quiere decir que si empiezan en este momento, incluso la siguiente semana, lo tendrían terminado para el momento de los Juegos. El problema con la selección es que, bueno, el problema con las construcciones no debería apurarles tanto la villa, sino el estadio de atletismo, que dicho sea de paso, la tormenta de ayer, que probablemente la de ahora también hizo estragos, les tumbó parte de la techada del estadio. No lo dudaría en tantito. Entonces, yo creo que tienen más problemas con el estadio de atletismo que con la villa, ¿eh? Sí, además, de alguna manera las cuestiones con la villa son solventables, ¿no? Pero los estadios son, o tienen que ser, base para los Juegos Panamericanos. No, y hay una cosa, la bronca con... o sea, es un problema y no, o sea, si se empiezan a trabajar ya, empiezan a acelerar el ritmo en este momento, que de hecho ya están trabajando a un ritmo relativamente acelerado, en 15 días alcanzan a sacar varias cosas, e incluso el estadio de atletismo tiene un poco más de tiempo porque las competencias de atletismo no empiezan junto con todos los juegos, no empiezan como 10 días después de que empiezan los juegos. Entonces, así es. El problema, y regresando a la nota pambolera, es que pues todo el representativo, toda la directiva prometió medalla de oro y la selección ni siquiera se ha formado, ¿no? Entonces no van a tener partidos de entrenamiento, van a llegar así a... Pero también hay que tener en cuenta que generalmente las sedes les dan así como que preferencia a los árbitros, entre muchas otras cosas. Ah, bueno, sí, Alexa, pero también... No, o sea, de que va a ser un asco porque no lo han juntado, va a ser un asco. Es un asco, pero... es un equipo que es un equipo, pues la base de ese equipo es un equipo que se trajo el último lugar de la Copa América, para que se den un parámetro, ¿no? O sea, que quedó en quinceavo lugar, nomás porque eran 15. Es más, quedó en 16 de 15. O sea, no, fue un asco de selección, ¿no? Entonces, aún con la localía y aún con el paro de los árbitros, sería risible pensar que la van a armar, ¿no? Entonces, vamos a ver, ojalá me equivoque y que a final de cuentas sí se gane la medalla de oro, pero yo desde ahorita pienso que si no se gana menos de la de plata, estamos hablando de fracaso de la selección, ¿eh? Definitivamente. Además, pues estamos localeando. Digo, debería de tener cierto peso, ¿no? Toda la afición que va a ir a apoyar a esta gente. Pues sí. Yo creo que nos vamos a música, ¿no, Mr. Caballero? ¿Qué le parece si ponemos otra? Muy bien, antes de pasar a música, en otra nota de deportes, aunque no pambolera, Barcelona celebró su última corrida de toros ya. O sea, poco a poco, la neta es que sí, qué bueno. Poco a poco, la ciudad que se conocía precisamente por ser la cuna mundial del toreo y su máximo exponente, y de hecho el país, España como tal, que se conocía como la cuna del toreo, se va deshaciendo poco a poco de esas costumbres que la verdad son denigrantes de la cultura animal, ¿no? Entonces, no tiene que ver con fútbol, también igual son deportes, aunque yo no me animaría a decirlo deporte, porque obviamente se está lastimando un animal, ¿no? Un deporte bonito, la charrería, ¿a poco no? Ahí no se lastiman los animalitos. Fíjese, señor, que yo, aunque no soy un fan de la tauromaquia, la verdad es que no estoy completamente en contra, entonces no me voy a subir a ese debate. Porque vamos a salir peleados de aquí, ¿no? Yo no estoy en contra, pero me parece bueno que poco a poco se tomen acciones en contra del maltrato animal, sea cual sea. A mí me gusta mucho la tauromaquia, lo que no me gusta es que maten al toro. Pues es que es parte, ¿no?, de la implicación del deporte, ¿no? Pero por ejemplo, la charrería, señor, no se mata. Pues no, señor, pero considerando el tipo de lidia que se hace con el toro, si lo dejas vivo, el toro va a aprender a cornar, entonces, o sea, es un animal que va a ir aprendiendo cómo atacar, entonces, dejarlo vivo representa más peligro para los toreros, pero como le dije, no pienso abordar mucho ese debate, así es que sí, vámonos ya a música, ¿no? Vámonos, ya habrá cuándo. Vámonos a música, operador, de ese mismo disco, pon Transliterator. Sale la pista 6. Esto es The Vodka, un grupo alternativo ruso que estamos promocionando hoy con nuestra música alternativa en Radio Kusei Network. Vámonos a música. Música, señores. Thank you. Siendo exactamente las 7:50, hemos regresado al programa cultural más inculto de la red con Ángel Caballero Navi y el Pato, y es el momento de la nota politiquera del día de hoy. Señor Caballero, ¿tiene nota politiquera? Así es, señor. ¿Cómo ve, señor, este asunto de Enrique Alfaro, que hace su consulta ciudadana? ¿Enrique Alfaro es el alcalde Pelonchas de Tlajomulco? Así es, el que habla como si trajera el labio pegado a la lengua. Ese medópedo. Sí, pues, es un alcalde que no sabe hablar, pero como que sí sabe trabajar. No, se le pega la lengua, señor, nada más. No es que no sepa hablar, es que tiene pegada la lengua. No, bueno, resulta ser que ese sí, es señor, el carismático alcalde con labio leporino de Tlajomulco de Zúñiga. Ese mero de resulta que hizo una consulta ciudadana, señores. ¿Por qué hizo una consulta ciudadana? Porque al principio de su campaña dijo que él iba a trabajar para la gente, ¿no? Y todos dicen eso. Eso al principio yo dije, pues todos dicen eso, ¿no? O sea, no mames. Así como que era parte del discurso prefabricado de este tipo, ¿no? Sí, o sea, todos pensábamos que era más atole con el dedo. Sí, más pan con lo mismo. Pero bueno, resulta ser que Enrique Alfaro dice, no, como lo dije en campaña, voy a dejar que la gente sea la que ratifique o la que me eche de mi mandato, ¿no? Y manda a hacer una consulta ciudadana diciendo, si la gente no me aprueba, renuncio. Así es. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, si el Congreso no quiere hacer esta ley de... ¿Cómo se llama, señor? De revocación de mandato. De revocación, ¿no?, de mandato, así es. Yo voy a hacer mi propio ejercicio y me comprometo a renunciar si la gente no me quiere, ¿no? Pero, resulta... Lo que pasa es que, bueno, aquí el matiz de la nota, ya ven que siempre le ponemos aquí de nuestra cosecha a las notas, ¿no? No es nuestra cosecha, señores, nuestra siembra, de hecho, porque no cosechamos nada, pero ¿cómo le sembramos? Nosotros, de hecho, es como nuestra opinión, ¿no? Porque este no es un programa informativo, es un programa donde decimos lo que pensamos y como se nos hincha la gana. Entonces, resulta ser que nosotros creemos que Enrique Alfaro no está haciendo otra cosa más que un acto populachero. Y no me malinterpreten, no es que yo diga que Enrique Alfaro ha tenido una mala gestión. De hecho, me parece una gestión bastante, pues, interesante. No es la mejor, pero sí ha hecho bien su trabajo, ¿no? Bien tirándole a muy bien, ¿no? Entonces, pues Alfaro sabe que está, que la ciudadanía, que el pueblo de Tlajomulco está contento con su gestión y dice, va, déjame ratifico en el cargo, y como sé que voy a ganar la consulta, o sea, como sé que la gente me va a ratificar y va a decir que sí, que yo soy lo máximo, soy la mamá de los pollitos, pues entonces, como este tipo está buscando la gubernatura del estado, pues es una buena arma para decir, busco la gubernatura, ¿no? O sea, es un buen gancho de campaña para decir, no, ¿saben qué onda? Todo el 90%+ del municipio de Tlajomulco me ratificó, entonces estábamos haciendo bien las cosas, ¿no, señor? Así es, pero todo tiene una maña. Han de saber ustedes que este 97% es de la gente que votó, no de los habitantes de Tlajomulco. De hecho, la estadística de la gente que votó es de solamente el 11%. Es decir, 18.000 personas votaron y dije que 18.000 personas corresponden al 11% de habitantes de Tlajomulco fueron los que votaron y dijeron sí, que se quede. Entonces, ¿dónde está ese 79% que no votó? ¿Qué opina? ¿Qué dice? 79% sigue siendo la mayoría, ¿no? A lo mejor no lo querían y dijeron, ay, pues ya que haga lo que quiera el güey. A lo mejor ni siquiera lo pelan. De hecho, ni siquiera se imprimieron boletas suficientes, ¿no? Esas 17.000 personas que votaron, no se acabaron las 30.000 boletas que hicieron, de hecho. Pues no, porque sobró la mitad. No, o sea, sobró la mitad de las boletas. La gente, hubo un abstencionismo impresionante, ¿no? Eso fue por una parte. La consulta, a pesar de que se pedía la credencial de elector y sí se evitó el doblete de voto y todo eso, o sea, sí estuvo medianamente bien organizada. No se centró, o sea, estuvo los módulos de votantes estuvieron ubicados en plazas públicas, no fueron pues como cuando hay una elección como tal, que se ubican en escuelas, que se ubican en, que hay muchos más módulos, vaya, se ubicaron en sitios de interés general y pues la gente más bien a la pasada, pues, se acercó y votó, ¿no? Así es. No hubo realmente una convocatoria como tal para animar al electorado, o en este caso al pueblo, a que se arrimara las urnas y ratificara a Enrique Alfaro, ¿no? Exactamente. Además, señores, recordemos que Alfaro, pues, siempre, nunca ha tenido como un mal desempeño, ¿no? En su gobierno. Rompió filas con su partido, el PRD, ok, eso es cierto. En el PAN no lo quieren, en el PRI, porque obviamente es de izquierda. En el PRI ya estuvo, ¿verdad? Y también lo corrieron. Salió no muy bien, no en muy buenos términos del PRI. Así es. Se desafilió del PRD por, pues también por una pelea de gatas que tuvieron por allá. Y en este momento no tiene partido porque, pues, obviamente en el PAN no encaja. Y pues... ahorita ningún partido le está haciendo buena cara, ¿no? Entonces... sí, ah, sí, sí. Es. Sí, de hecho son gatadas, muchachos. Ahora, aquí hay una situación bien importante, importantísima. Y es el hecho de que si Alfaro está haciendo un acto populista para volverse a lanzar de algo, de lo que sea, de gobernador o de X, de gobernador del estado me refiero, ¿con qué partido se va a aventar? Es una buena pregunta, señor, y en el análisis yo estuvimos de hecho debatiendo un rato aquí Ángel Caballero y yo. Yo pienso que Alfaro va a volver al PRD porque, o sea, en el PAN obviamente no lo van a aceptar porque tiene una ideología muy, pues no sé si populachera, izquierdosa o no sé cómo llamarla, vamos a llamarla una ideología de izquierda, y en el PAN obviamente no tiene cabida. En el PRI no salió con muy buenos términos. Del PRD, él solo se desafilió y no tenía muchos detractores, ¿no? O sea, realmente se desafilió porque... tuvieron diferencias de opinión la gente del PRD y él. De hecho, el mismo PRD dijo que no lo acepta de regreso. ¿Quién sabe si esto cambia el parecer de la gente del PRD? Porque obviamente, pues, sería mantener al PRD en el poder en un estado en el que nunca ha estado, ¿no? Sí, no, y yo pienso que va a acabar con el PRD por las razones que ya les dije del PAN y del PRI, y porque si realmente aspira a ganar la gubernatura en un partido más chico no lo va a lograr, porque pues gran parte del electorado se avienta más por el partido que por la persona. Entonces, pensando en ese tenor, Alfaro tiene que regresar al PRD, ¿no? Pero se avientan por el partido porque son acarreadones generalmente, ¿eh? Ahora, yo quiero ver una buena competencia, sería precisamente este señor Alfaro contra Petersen por el PAN, porque a mí Petersen se me hace magnífica persona y yo lo conozco personalmente, me parece un hombre cultísimo que está desaprovechándose ahorita en Secretaría de Salud, porque es un hueso el que le dieron en Secretaría de Salud. Sí, señor, pero Petersen es hijo de esta política tarzanesca donde si sales mal librado de un puesto te dan una secretaría y ya después dejas que se calmen las aguas y vuelves a contender, pero sigue fresco en la sociedad, ¿no? Que a pesar de que no tuvo un desempeño tan malo, no es una persona muy popular que digamos. Entonces, ah, claro, el PAN no se la va a jugar con Petersen, probablemente se la... Bueno, señor, es que nada más le quedan los gallos son Petersen o Fernando Guzmán. Emilio apoya a Fernando Guzmán, entonces eso lo automáticamente lo descalifica para mí, porque sabe que no es que yo sea anti-emilista, pero sí. Pero sí le va a dedicar un fuck off a Emilio. Le va a dedicar González. Un fuck off a Emilio González, definitivamente. Sí, le voy a dedicar un fuck off a Emilio González. Un fuck off para Emilio González. ¡Fuck off! Ahí está. Bien, bien. Es todo operadores, hacen todas. Sí. Un fuck off para el operador, por favor. ¡Fuck off! ¡Fuck off! Ah, bien, bien. Doble para que aprendan. Eso es todo. Vámonos a música, sí, señores. ¿Qué les va a traer? ¿Qué nos trae este jueves, señor? Bien, este jueves, siendo las 7:38, pienso que podríamos dejar un poquito de primer disco de Botica. De The Watch, perdón. El micrófono, el micro. Bien, vamos a hacer... vamos a usar un poquito de The Watch todavía del primer disco. Ahorita en esta primera hora de programa. Tenemos, y usted me va a decir cuál suena mejor, señor. Blessing in Disguise o Vaso Profundo. Pienso que Vaso Profundo, no sé, como que tiene ese... Tiene ese acá, ¿verdad? Tiene ese muy acá, de muy para allá, que como que se antoja para ponerlo. Vámonos. Sí. Entonces vámonos con Vaso Profundo, operador, ¿qué te parece? Este grupo muy festivo de Vodka, esto es QC Network y vámonos. I'm a single black while I'm on the land. después de esta canción de The Vodka, que de hecho la banda es originaria ya de Denver en sí, pero Nick Urata precisamente es ruso, ucraniano o una cosa así, el vocalista, bueno, el líder de la banda. Es un sonido basado en... ¿Micro de pura casualidad? No, ¿verdad? Es un sonido que fusiona el gypsy folk, el pop, un poquito de rock y pues ya vieron todo este tipo de ritmos tan extraños, ¿no? Está bastante chido. De hecho hay una rola, señor, en la película Little Miss Sunshine. Ellos, bueno, no una rola, de hecho ellos hicieron toda la banda sonora de Little Miss Sunshine, ¿no? Pero bueno, De regreso ya en este programa de radio, recuerden las vías de comunicación, radio@cuseinetwork.net y conspiranoicos@live.com para que se comuniquen con nosotros vía Messenger, nos manden todos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias y todo lo demás que nos quieran escribir vía Messenger. Bienvenido, conspiranoicos@live.com y radio@cuseinetwork.net para que se comuniquen con nosotros. Así es, y de hecho estamos también en Conspiranoicos en el buscador de Facebook para que nos busquen ahí. Facebook.com/conspiranoicos para que nos busquen y le den like a la página. Mientras más fans tenemos, nos hacen más felices. Así es, mientras más fans tenemos, más corre el alcohol en la cabina. No, no es cierto, no podemos tener alcohol en la cabina. No, pero... No, del otro lado nos están antojando el café y aquí no podemos tomar café, eso es malo. Sobre todo porque tenemos frío, estamos... Señor, llovieron granizos del tamaño de canicas cacalotas. Sí, sí, estuvo pesada la lluvia ayer. Hoy no se hoy no fue la excepción. Hoy no hubo granizo, pero no, sí. Por la normal hubo granizo. De hecho, cayó antes el granizo que la lluvia, señor. Yo estaba abordando el camión cuando me cayó granizos, le digo, de tamaño de canicas en la cabeza. Le cayeron las canicas en la cabeza, señor. Sí, pero eran unos granizos del tamaño de testículos de mono capuchino. O sea, era una cosa enorme. Eran enormes, enormes. Sí, queremos café. Sí, ya sé que tienes café, pero no nos digas. Queremos café. Sí, es que han de ver ustedes que los operadores del otro lado de la cabina están tomando café, pero como aquí tenemos alfombra y tenemos equipo electrónico y estamos atestados de cosas que se pueden dañar con café, no podemos tomar café. Entonces, nada más están alzando sus vasos de café y nos están... Están brindando con nuestros invisibles vasos de café. Sí, sí, estamos... Nos están presumiendo que ellos sí pueden tomar y nosotros no, que es lo peor de todo. Además de que tenemos frío porque venimos empapados. Estamos mojados. Un fuck up para los que están del otro lado de la cabina, por favor. ¡Fuck up! Sí, porque el operador tampoco puede tomar. Está lleno de botones y medidores y no sé qué rollo. ¿Está lleno de botones? No. Su mesa está toda llena de botones, indicadores y... otro montón de rollos, entonces tampoco puede tomar. Ah, ok. Entendí. Sí, bueno, entrando ya en el tema central, señores, hoy le vamos a tirar carrilla a la Suprema Corte, al Congreso y a todo lo que se deje, ¿verdad, señor? Efectivamente, hoy tenemos... Aunque ya no son las notas politiqueras, hoy venimos con un rollo así politicón y criticón. Diario andamos criticando, pero hoy le tocó al Congreso y le tocó, pues les toca a los legisladores que todo el duro peso del mazo de los conspiranoicos va a caer sobre de ellos. Sí, Pato, aunque tus amigos sean los plurinominales, vamos a hablar mal de ellos. De hecho, sobre todo de ellos. ¿Qué carajos tiene que hacer un plurinominal ¿qué carajos tiene que hacer alguien que no eligió el pueblo en una cámara que representa al pueblo, no? Para empezar. Son cuotas de poder, señor. Se aprobaron en la época, si no mal recuerdo, de López Portillo. Mis granizos con sus cuotas de poder. Sí, es que eran cuotas de poder porque se elegían diputados de manera proporcional para que pareciera que había oposición. Ahora resulta... Sí, o sea, el PRI tenía tan agandallado todo que le daba pedacitos de poder a los otros partidos para hacer de cuenta que en el Congreso había oposición. Para que no se viera que el PRI andaba ahí. Bueno, para que se viera menos gandalla el PRI. Así es. Era que le daba pequeños cúmulos de poder a los otros partidos y por eso había representación. Bueno, hay todavía. Pero bueno, ahora que vivimos en una democracia un poco menos ficticia, por decirlo de algún modo, yo creo que sería bueno que los plurinominales descendieran en número, ¿no? O en cantidad. Yo estaría pensando en que desaparecieran, señor. Los plurinominales tienen todo el completo y total derecho de llegarle. Efectivamente, señor. Yo no sé. No sé qué carajos tienen que estar haciendo. Para empezar, son, ¿qué? 300, si no mal recuerdo. Así es. O sea, para empezar, son un chingo. Son un friegal. Y por otro lado, o sea, están ahí porque, o sea, son, como les digo, son cumulitos de poder que se reparte toda la bancada para estar un poquito más parejos en el Congreso. Entonces, ¿qué carajos tienen que estar ahí si no lo sé? ¿Qué tienen que estar haciendo ahí si no los eligió absolutamente nadie, no? No puedes representar a alguien que no te eligió para que lo representaras, así de fácil. Y sobre todo cuando hay muchos que ni siquiera son del distrito en el que están representando, ¿no? Entonces, sí. O sea, son los que me cayó bien, el que hizo sus méritos en el partido, ese es el que cae en la representación plurinominal. Entonces, no mamen, la neta. No mamen. Sí, sí, no. Paco. No, no. La neta, no. No, no, puto, no. O sea, no tiene nada que estar haciendo ahí, exactamente. Señor, quiero que vea los granizos, del tamaño de granizos que cayeron en Guadalajara. Voy a limpiar la nota, precisamente... A ver, mándeme el mensaje para... No, la voy a poner en el balde con trianuecos, en el fondo y todo. Una tormenta eléctrica de pocas margaritas. Dicen por acá, dime por qué si el PRI es tan poderoso... permitió que ganara el PAN. No, no es que el PRI sea actualmente tan poderoso. El PRI era poderoso. En los mediados de los 60s, principios de los 70s, que fue cuando empieza la representación plurinominal, el PRI era encabronadamente poderoso. De hecho, era el único partido que existía realmente. Los demás eran partiditos virtuales. Eran exactamente. Entonces el PRI, ese magnánimo y poderoso PRI, era el que repartía, en el Congreso repartía algunos curules a los otros partidos, para que, les digo, en el papel pareciera que había oposición. Entonces, eso era la representación, que seguía siendo una charada, ¿no? O sea, a pesar de que era una forma de medio equilibrar la Cámara, aún en esos tiempos era una completa charada. Y ahora más, ¿no? Ahora que hay un poco más de equilibrio en el poder, equilibrio entre grandísimas comillas, porque llámese partido el que sea, nada más están, como les digo, la política tarzanesca hace que cuando sales mal en un partido, te vayas al otro y agarras un hueso y sigues en la misma, ¿no? Exactamente, solamente vas por ahí brincando de cargo en cargo, de hueso en hueso. Y la verdad es que eso no es política, eso es agandalle de los recursos públicos, ¿eh? Porque cada político gana muchísimo dinero, dinero que es de nosotros, de alguna manera. Es política tarzanesca, señor, o sea, te sí. Estás saliendo del... Brincando de liana en liana, ¿no? Sí, sí, va. Ándale, algo así. Sí, son catadas. Hablando de políticas tarzanescas, yo veo que López Obrador dice que va a derrotar a Peña Nieto, en la izquierda. No, Pato, obviamente todos sabemos que no va a derrotar absolutamente a nadie. Ah, porque el señor va por el PT, ¿no? Ya ves que también se peleó por el PRD. Ah, mire, no, es que hay una cosa, señor. El PG, bueno, el PRD y el PG y el PT son tan... ¿Tan amiguis? Son tan pusilánimes que el PRD, a pesar de que López Obrador les hizo el feo y les dijo que no, que ya no los quería y que no sé qué tantos rollos, el PRD sigue coqueteándole a Obrador y sigue actuando en base a la opinión de Obrador, no completamente, pero sí le sigue pidiendo consejos, ¿no? Y tan es así que aún coquetea con Obrador para lanzarlo para el 2012, dependiendo de lo que diga todo el representativo con respecto a Ebrard, ¿no? O sea, claro. Ebrard es como el plan B. Si Obrador no nos nos deja vestidos y alborotados, ¿no? Exactamente. La verdad es que el PT y el PT con su ideología izquierda, el PT, señores, son los exiliados del PRD, o sea, no le hagan al cuento. De hecho, si hacen, que no quiso nada en el PT. De hecho, pueden hacer las paces los exiliados del PRD, hacer una coalición con el PT, igual ganan algo, pero como están, son tan pusilánimes como para realmente aventarse algo grande, pero como son tan mariquitas como para aventarse a tirarse a matar, Pues no, andan ahí todavía haciendo como que se pelean y siguen con su rollo a ver si de veras el peje se avienta por el PRD, ¿no? Exactamente. Y yo creo que también Alfaro lo van a querer para el PRD, ¿eh? Casi estoy seguro de que con todo y sus desplantes de niños chiquitos van a decir, ah, pero siempre sí, porque queremos que sea gobernador en Guadalajara. Ahora, yo no creo que ni Alfaro, ni el PG, ni nadie logre algo fuera de los tres partidos que pesan, ¿eh?, en México, que son PRD, PRI y PAN. No, yo pienso que si los pequeños partiditos quieren lograr algo, yo creo que va a haber debería haber un puño de alianzas, es decir, ¿saben qué onda? El partido del gallito y todos esos pequeños partiditos que no tengo nada en contra de ellos, la verdad es que le dan un poco de folclore al intento de democracia mexicana. Yo sí tengo algo en contra de ellos, señor, y ese el enorme desvío de recursos que se hace es a esos mini partiditos. Saludos a nuestros escuchas de Alemania. Tenemos dos escuchas de Alemania, saludos a ellos. ¿Por qué los políticos siguen en el poder? Porque seguimos votando por ellos y porque seguimos con el mismo modelo. Hay un video en YouTube, hay un buen video en YouTube que habla sobre ratones que eran gobernados por gatos. De hecho está nuestro muro de conspiranoicos. Búsquenlo, es buenísimo, igual al rato lo volvemos a publicar. Ratones que eran gobernados por gatos. Es un buen... Por gatos negros, ¿verdad? Y creían que la solución era cambiar a gatos blancos. Sí, es un excelente video que ilustra más o menos el modelo de política mexicana. Entonces, hasta que no se rompa el modelo político mexicano, es cuando va a haber un... Ahora, hay otra cosa, yo pregono un poco esta filosofía, no la acepto por completo, pero sí tiene su grado de verdad. Los políticos no son extraterrestres, o sea, no son... gente que que brotó de la tierra y se volvieron políticos. No los siembras o no se dan en los árboles. No hay minas de políticos. Entonces, bien. Aunque pareciera, ¿eh? Vienen saliendo de la misma sociedad. Entonces, mientras la sociedad tenga ese modelo corrupto, sigue en la misma, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que. Dicen por acá que le pasen el link de los ratones gobernados por gatos. Lo colgamos en el wall, ¿no? Así es, lo vamos a buscar. Sí, ahorita lo volvemos a poner en el muro de conspiranoicos en Facebook y lo checas, ¿no? Está bastante chido, de hecho. Exactamente. ¿Música, señor caballero? Vámonos a música, señor. Un cortecito y ahorita regresamos, ¿no? Así es. Vamos a agarrar del segundo disco de The Bochka, que es este disco que se llama... All the Sun in the Sea, exactamente. El que se llama 100 Other Loves. Eso, el operador tiene mejor dicción que el locutor, ¿eh? Bueno, el operador. Sí, tiene un English, que es buenísimo. English. Pero, pregúntale a su francés. Very good. Vámonos. Very good con su English, a ver cómo le va con el francés. Ah, no es cierto. Esto es Conspiranoico, nos vamos a ir con 100 Other Loves. Let's get the hell out of here. Yeah.

Tenemos una escucha de Estados Unidos, dos de Alemania y los demás son de México. Bien, entonces, ¿qué dicen por acá? Rápidamente. ¿Cómo dice? Ah, sí, que hablemos de la ley antiaborto. Señor, ¿qué opina de la ley antiaborto? Dice por acá que si se puede denunciar si están echando cohetes, sí. Y dice por acá, un pinche templo está en fiesta o no sé qué chingados y están tirando cohetes y ya me tienen hasta la madre. No, de hecho piden permiso para lanzar pirotecnia. Pero de todos modos, si están sobrepasando el límite de decibeles permitido, señor. Se supone que para las fiestas eso tiene permitido lanzar pirotecnia, entonces depende, si saca tu medidor de decibeles y sobrepasan los 80, creo que sí puedes ponerse la de tos. Entonces, tienes que sacar tu decibelómetro, Sí, si es que... Entonces, pues por favor, sacas tu decibelómetro, mides cuánto pieza, cuánto ruido hay y ya. ¿Cómo que mides cuánto pesa, señor? ¿Qué pasó? No sé usted, No, es que estaba pensando... ¿Cuánto le pesará al operador? No, señor, no sé usted. Estaba pensando que un decibelómetro ha de ser una cosa encabronada, ¿no? Un peso exagerado. Sí, no, sí. A ver, necesitamos señas para eso. Operador, cuando te hagamos así, mira. Ándale. A ver, otra vez. Mira. Ya ves, es que, a pesar de que ahí llevamos, 7 semanas de conspiranoicos con operador y toda la cosa. Así es, 7 semanas profesionales de conspiranoicos donde hasta la voz hemos cambiado, Sí, la verdad es que... ¿Cómo que entre comillas? ¿Tú entre comillas? Ah, que operando él entre comillas, ¿ok? Ah, ok, que nosotros haciéndolo de manera profesional, pero ellos no. No, bueno, pero ya el hecho de que tengamos un operador ya cambiando los tracks y poniendo los fondos indefinidos y toda la onda, hace que nadie no se dedique nada más que a cotorrear, hace que esto sea profesional. Sí, además de que no saben toda la chamba que me quitan el hecho de no estar metiendo las rolas y de que de pronto nos quedamos sin fondo porque a mí se me olvidaba poner a ciclarlo, entonces pues ya es ventaja, ¿no? Por acá nos dicen, Chiapas ya llegó, la lluvia no la venció. Bien, felicidades a Chiapas. Felicidades, un día para Chiapas. Un día para Chiapas porque la lluvia no la venció. A nosotros tampoco, nos mojó, pero no nos venció. Claro que no. Bien, ey. Y bueno, nota que tenemos que comentar, la super mega poderosa que, ley antiaborto. Ley antiaborto, dice que aquí divide a senadores fallos sobre ley antiaborto. Bueno, lo que pasa es que han de saber ustedes que había una ley antiaborto, ¿verdad, señor? Sí, o sea, hasta... ¿Qué quiere hacer, pues? Se quiere... Hay una discusión en el Congreso acerca de despenalizar o no el aborto. Y hay uno, o sea, y está polarizado, no obstante, con querer despenalizar el aborto, quieren que de veras haya una ley antiaborto, como esta famosísima ley para blindar a la familia, como esto. O sea, nuestros legisladores han hecho una sarta de pendejadas. O sea, hay una polarización enorme. Hay una parte de la legislatura y de la sociedad en general que dice, sí, vamos despenalizando el aborto en todo el país. Y hay una parte más radical porque en este momento el aborto es legal en ciertas condiciones, cuando hay violación, cuando el parte médico indica que el embarazo es muy riesgoso para la madre. Y en ciertos estados, también. O sea, sí, en la mayoría de los estados, bueno, vamos a pensar, ¿no? No me acuerdo, son uno o dos estados los que son completamente antiabortivos, pero hay un par de situaciones en las que dicen la mayoría de los estados que es legal, ¿no? Cuando hay riesgo para la madre, cuando hay ¿cómo se llama? Cuando hay una violación o cuando hay este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay una parte de la iniciativa que dice, vámosle quitando toda la carga penal al aborto. O sea, ya olvidemos... No sea crimen, pues. O sea, olvidémonos de cualquier situación. Si tú quieres abortar, aborta. Y hay otro polo que dice, que no solo dice, no, vámoslo siguiendo dejando como está. O sea, el otro polo, la otra gran mayoría, es la que dice, no solo no lo despenalices, sino penalízalo bajo cualquier circunstancia, ¿no? Exactamente, que siempre sea crimen. O sea, ¿qué me importa si hubo violación? ¿Qué me importa si hay riesgo? ¿Qué me importa si te vas a morir? De hecho, si nuestro ilustre cardenal, las palabras textuales que utilizó fueron: una injusticia no puede ser subsanada con otra injusticia. Y dijo que la iglesia está preparada para salir al encuentro de las mujeres que están embarazadas, pues los hijos son un don y nunca un derecho. ¡Fuck up! Tener hijos no es un derecho, señor, es un don de Dios. O sea... Exactamente, operador Foco, ves más otro. ¡Fuck up! Sí, qué jaladas son esas, ¿eh? Sí, es que hay un debate muy, muy fuerte. Bueno, hay un debate que no debería ser debate, ¿eh? Que se nos está metiendo ruido a los audífonos, ¿eh? De musiquita, de hecho. Ahí está. No. Bueno, hay un debate que no debería ser debate, de hecho, de la toda esta gente pro vida, que es como defienden su... Mire, yo respeto... Mira, decir pro vida es una jalada enorme, porque pro vida se refieren a la vida del feto y jamás a la vida de la madre. Oye, es que mi vida está en riesgo si tengo este embarazo y si lo llevo a cabo y si sigo... No, pero nosotros somos pro vida y si te mueres ni modo, pero la vida del niño pues vale la pena, ¿no? No, pero esta gente que está a favor de la vida así en esos casos, debería saber que hay que diferenciar entre un ser vivo y entre un organismo autónomo, como no recuerdo la definición como tal. Por ejemplo, si usted se corta un pedazo de... Vamos, o sea, si a alguien le amputan un dedo por un tiempo, ese dedo está vivo, ¿no? Exactamente. Ese dedo estaría lleno de células vivas. Pero esas células vivas, si no están ligadas a un cuerpo humano, no pueden mantenerse con vida mucho tiempo, ¿no? Sucede lo mismo con cosas como... Con cosas como la flora intestinal, con cosas como algunos parásitos, como... Muchos organismos, ¿no? Como muchas células, ¿no? Vamos llamándolo así. Entonces. Si usted se propina una antes de irse a dormir, todo lo que descargo, pues están vivos, ¿no? Ahí andan flotando y nadando. Tardó un ratito en morirse. El semen, los espermatozoides andan ahí nadando en el semen, van a durar un rato vivos, pero después de un par de horas le van a bailar, ¿no? Exactamente. Entonces no se pueden considerar organismos autónomos, por llamarlos de alguna manera, porque... Pues porque aunque no la van... Aunque estén vivos, no tienen la capacidad de subsistir o de supervivencia, ¿no? Sí, no, están no. Vivos sin la capacidad de supervivencia. Están vivos mientras estén ligados al cuerpo humano. Una vez fuera de ahí, están por su cuenta y no tienen los suficientes... Sí, no son autosuficientes. No son autóctonos, exacto. No, autóctono es que es de una población endémica. Autónomos. Sí. Miau, miau. No, o sea, no son autónomos. Entonces... no pueden... No son autóctonos porque no son huicholes, señores. Bueno, ahora que si fueran de los coras de Nayarit serían autóctonos. Bueno, es que me llaman es autóctono, señor. Perdón, señor, se me lenguó la traba aquí. Pero bueno, la cosa aquí es que un feto humano tampoco es tampoco tiene la capacidad de sobrevivir fuera del cuerpo de la madre. Entonces, en ese momento, pues la madre tiene todo el derecho de decidir si su feto es abortado o no. O sea, si se lo quiere sacar no es su problema, ¿no? Exactamente. Y también si quiere tener hijos o no, es su problema, ¿no? Sí, es que... Ahí le va, señor. Aquí hay cuestiones que, de alguna manera, escapan de la concepción de muchos hombres porque nunca, obviamente, jamás han sido mujeres. Pues... Pero entienden o tratan de entender a la mujer como una entidad independiente que no acepta o no quiere a lo que lleva adentro, ¿no? Así es como lo ven toda esta boda de cerrados católicos. Ah, la mujer cree que eso no es un niño. Claro que la mujer sabe que es un niño, pero también sabe que tienen que tomar decisiones y a veces tienen que tomar la más dolorosa y eso no quiere decir que sean unas pecadoras disolutas que no tienen perdón de Dios. No, bueno, pues es que en ese caso, pues todo el que se recete una chaqueta, pues va al bote, ¿no? Porque también está matando pequeños organismos que son capaces de generar vida, ¿no? Exactamente, y generar vida y asco, señor. Todo aquel... Sí, no, o sea, definitivamente, pero todo el que se recete una, pues va directamente, está cometiendo un asesinato, ¿no? O todo el que use condón está también cometiendo un asesinato porque sus pequeños pescadillos van a estar adentro de una funda de látex y van a morir, ¿no? Exactamente. Fíjate que a establecer el derecho absoluto a la vida implica avasallar, desconocer, eliminar los derechos humanos de las mujeres. Y la verdad, eso es algo que no es justo para ninguna de las mujeres ni para esta sociedad que se ha preocupado de alguna manera por trabajar en favor de las mujeres. Creo que de promover una equidad de género, ¿no? Así es. Este derecho absoluto a la vida, pues sí, pero ella está viva y hay que cuidar, yo creo, antes su vida que la de la gente que todavía no ha nacido, ¿no? Que sí, que si no ha nacido está vivo, claro que está vivo, pero yo creo que hay que cuidar antes los ciudadanos ya nacidos, ¿no? Sí, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, cuida lo que tienes, ¿para qué te preocupas por lo que va a venir si todavía no te preocupas por lo que tienes? Y volvemos a lo que decíamos hace rato, o sea, no, como vamos a cuidar a la vida del niño que aún no nace, vamos a descuidar la vida de la madre aunque ella esté en peligro de morir. Pues no, no me parece justo. Pues no, y te digo, volvemos al mismo debate, o sea, lo que pasa es que también hay una ambigüedad enorme entre si considerarlo ya como un, no como un humano, como un como un ser pensante y que siente a un feto que todavía no se desarrolla por completo, ¿no? Como un ciudadano, exactamente. Sí, así es. Y sin un ciudadano, de menos un ser humano, ¿no? O sea, un cigoto, por más que le busques, un cigoto no es un ser humano. La humanidad entra, o digamos que abarca, desde el momento del nacimiento, ¿no? De la concepción. Pues sí. Hasta el momento en el que nace, el niño ya es un humanito como tal. Porque antes de que nazca, bien puede nacer en otra cosa, ¿no? O sea, sí, antes de nacer depende completamente del organismo de su, o sea, de su madre como organismo. Y viéndolo fríamente, hasta antes de nacer el niño es un parásito. O sea, si lo vemos fríamente, hasta antes de nacer un niño es un parásito. Hasta que responde después del nacimiento a su propia autonomía y puede autosustentarse, es cuando puede considerársele ya un ser humano completo y obviamente sí, sí, normal, o sea, ¿no? A pesar de que requiere, bueno, al momento de nacer el cuidado de su madre, ya es un ser que, por ejemplo, ya respira, ya puede alimentarse. Sí, puede ya autosustentarse. O sea, no necesariamente necesita de su madre para sobrevivir. Sí, puede ser cualquier otra persona a la que pueda encargarse de él. Y en el momento de que se encuentra en el vientre materno, pues falta la madre, marcha el feto, ¿no? Exactamente. Dicen por acá, dime quién es más pendejo. No. Tú. Dice, ¿por qué no hablan solo de cosas en las que son suficientemente competentes? Tendría que hablar solo de control automático. ¡Fuck off! O sea, hablar de cosas en las que somos suficientemente competentes, a lo mejor muchos de nuestros escuchas... Él habla, caballero hablaría de literatura, yo hablaría de electrónica. Sí, ya. Y perdonen que lo diga, pero yo creo que muchos, incluyendo el que emitió el mensaje, no estarían en condiciones de entender de lo que hablaríamos. Además, no decir que yo no estaría en condiciones de entender de lo que nadie hablaría, obviamente. No, ni yo de entender a caballero. Además, y esto lo hemos dejado en claro siempre, este es un programa de opinión y no un programa de contenido. Así es. De hecho, estamos opinando como es el derecho de todo mundo, así el mismo derecho que tiene este cuate, que tiene todo su derecho de llegarle, de decir que opinemos de cosas en las que solamente seamos competentes. Es el mismo derecho que tenemos de opinar de cosas de las que no sabemos un pepino. Es más, señor, ¿qué opina usted de... déjeme buscar un tema al aire, ya. ¿Qué opina de que Hugo Chávez esté hospitalizado grave? Ah, mire, me parece una condición bastante... pues es muy desafortunado para Hugo Chávez, porque la verdad debe de sentirse de la chingada estando hospitalizado. Digo, no te... por insuficiencia renal, que digo, no te hospitalizan porque te sientes muy bien, ¿no? Entonces, debe de ser muy desafortunado para el mandatario de Venezuela. Debe de ser una oportunidad también para la gente que está pretendiendo lanzarlo fuera del poder, que es una oportunidad para agandallarse el poder y para ponerle veneno en el suero y matarlo, ¿no? Pues de hecho no ha subido, ¿eh? Desde que lo operaron de cáncer en Cuba cuando fue a la visita con este Fidel. Ahora ya que está hospitalizado por insuficiencia. Mensajes, dicen por acá. Este mensaje vale mucho la pena, señor. Deberían enfocarse en educar a la gente para que sea más responsable a la hora de tener hijos. Las violaciones son mínimas en comparación de los embarazos no deseados. Fíjese que sí, y estoy completamente de acuerdo con este mensaje, porque a pesar de que soy estoy a favor de que la mujer aborte cuando se le dé su chingada gana, también estoy a favor de que se eduque tanto a hombres como mujeres, no solo a mujeres, porque luego se cae en esta estupidez de que la mujer tiene la culpa cuando hay un embarazo no deseado. Soy de la idea de que hay que tener suficiente educación en cuanto a esta onda de, pues para empezar, de la abstinencia, ¿no? O sea, si no dicen que la mejor forma de no quemarse es no jugar con fuego, ¿no? Entonces, si no quieres bebés, no hagas lo que se hace para tener bebés, ¿no? Ya, lo ven a uno y creen que es fácil, ¿no? ¿No? Sí, sí. Ahora, si ya le entraste a este rollo de la... ¿No? Si ya le entras a este rollo de tener relaciones sexuales, pues es porque ya tienes la suficiente edad, el suficiente, pues no sé si autonomía, la suficiente, eres lo suficientemente responsable y autosuficiente como para hacerte cargo de un hijo, ¿no? O sea, en el momento de que falle el condón, o de que las pastillas no sean efectivas, o de que no te saliste a tiempo, o lo que tú quieras, o sea... Si ya le entras este rollo de la tiradera, es porque ya tienes suficientes recursos, tanto psicológicos como económicos, como de apoyo, para hacerte cargo de un hijo, ¿no? O sea, si le vas a entrar a... Si te vas a embarrar, ten los huevos para limpiarte, ¿no? Sí, sí, o sea, si ya le entraste, pues ya, ya entrale, ¿no? O sea, ya, si ya vas a ponerle duro, pues es porque ya eres responsable, ¿no? Y si no eres responsable, de menos vas a aprender, te lo aseguro. ¿Sí, no? Sí. Y entonces, ¿Está temblando? Pero entonces, o sea, creo que esto del aborto, pues debería ser, pues como último recurso, ¿no? O sea, si ya de plano te falló todo, pues, y simplemente no quieres hijos, pues, ni modo, ¿no? Sí, ahora, yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? La gente que va por dicen violación... Dicen por acá, en un mundo perfecto y mientras tanto en el planeta... A ver, deja que lo mande completo porque no entiendo nada. Dice en un mundo perfecto y mientras tanto en el planeta Tierra... No entiendo. Sí, que así debería ser en un mundo perfecto, pero que en el planeta Tierra no pasa así. Ajá, sí, ya lo entendí. Es que como estoy leyendo la nota y los mensajes... Pero bueno, pues sí, o sea... estoy a favor de esto de los métodos anticonceptivos, del sexo responsable, de incluso la abstinencia, ¿no? Si no tienes un condón a la mano, pues no le entres y ya estuvo. Así de fácil, ¿no? O sea, sin gorrito no hay fiesta, ¿no? Sí, dicen por acá, los morros cogen sin presupuesto, sí. Pero pues chingado. Sin presupuesto, sin idea de lo que están haciendo. Sin el más mínimo sentido de la responsabilidad, del amor y de la erótica, señor. O sea, los morros se avientan al ruedo sin el más mínimo sentido de la erótica. Déjese de la erótica y del ¿cómo se llama? Y del amor, señor. De la responsabilidad que... O sea, del riesgo que están asumiendo. Porque hay muchos grandes que no tienen ni... la más mínima idea de la erótica ni del amor, pero ya están lo suficiente grandotes y peludos como para saber todos los riesgos que implican, ¿no? Desde enfermedades, embarazos y todo lo demás. Exactamente. Pero sí, o sea, hay chavitos de 15, 16 años entrándole ahí al quite sin saber todo lo que se pueden echar encima, ¿no? Sí, o sea, hacen las cosas sin pensarlo, de alguna manera, sin poder ver más a futuro, porque... Ver a futuro o planear consecuencias a futuro es una capacidad del joven cuando ya ha alcanzado cierto grado de madurez que muchas veces los chavos que inician su vida sexual no la han alcanzado, no la tienen. O sea, terrible. Pero bueno, la verdad es que la ley, si la ley, si se despenalizara el aborto, sería el aborto en lugares la verdad, mejor equipados, con médicos más certificados, con verdaderos profesionales, y yo creo que sería de algún modo mucho más sencillo para la gente, primero, abortar, obviamente, y segundo, no abortar. ¿Por qué? Porque la gente que obviamente que quiere abortar, obviamente estaría en los lugares indicados, en los lugares oficiales, digámoslo de alguna manera. Y la gente que está en contra del aborto podría ir a esos mismos lugares y darle hasta incluso una charla de último minuto, ¿no? Sí, sí, sí. E incluso estaría en el lugar indicado con el médico calificado y en el momento indicado del embarazo, porque muchos abortos clandestinos se realizan en etapas donde ya no se debe de... donde ya es mucho más riesgoso el parto, el aborto que el parto, ¿no? Así es. Entonces, si se regularizara el aborto sería hasta las 12 semanas cuando mucho, ¿verdad, señor? Sí, algo así. Entonces no me va a llegar una chica con 6 meses de embarazo a querer abortar porque obviamente el médico la va a mandar por un tubo, ¿no? Exactamente. La verdad es que sería mucho más regulado y sería mucho más sencillo cuidar a las víctimas de los malos abortos porque serían prácticamente nulas, y localizar también a la gente que no, incluso si se lograra, si se hiciera un mal procedimiento, pues es mucho más fácil que vayas contra el médico que te practicó esa mala cirugía, ese mal legrado, ese mal procedimiento, y pues lo denuncies, ¿no? O sea, se haga justicia. E incluso, o sea, con un clandestino este tipo se hace ojo de hormiga, se pierde en el limbo y jamás vuelves a saber de él, ¿no? Sí, obviamente son médicos que a lo mejor ni licencia tienen, ¿no? Pseudomédicos que ni licencia tienen. Claro, pues bueno. Vámonos a música, señor, ¿qué le parece? Ya hablamos. ¿Qué le parece si metemos un par de rolitas, señor? Siendo las 9, las 8:50 de la noche. Pues vámonos ya, ¿no? Ya son 8:50, es cierto. Válgame. Pues entramos con dos rolas. Ya que se acaben, se quedan ustedes con nuestro famosísimo auto DJ. Ya para cerrar con dos rolas de Dice Debochka. Por acá, lo que falta es una educación por una sexualidad responsable. Exacto. Exacto, necesitan educación sexual. Verdaderamente necesitan educación sexual. Sí, y otro mensaje. En eso deben enfocarse, en educar a esos pendejos para evitar que cojan a lo pendejo, ¿sí? Algo así, pero con palabras más educadas. Vámonos, dos rolitas, ¿no? Para así es, vamos a poner The Man from San Sebastián y Contrabanda. Vámonos. Pues son dos rolas muy movidas de esto que fue Debochka. Esto fue Conspiranoicos, ¿por dónde, señor? Radio Cusey Network. Y nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche, esta vez si no llueve. Claro que sí. Con sus locutores de siempre, Ángel Caballero y Navi. Muchas gracias por escucharnos. Buenas noches. Smile, I found, but I'm out of your Thank you.